Mi novia me dejó. ¿Qué hago? Nuestra habitual sección dedicada a novios abandonados. Está muy bien. Es un informe que ha preparado nuestro equipo de producción respecto de cuál sería la mejor conducta para reconquistar... Ah, usted la quiere recuperar. Reconquistar, claro. Para reconquistar a una dama que lo ha dejado a uno. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Primero averiguar por qué lo dejó, me parece. No, eso, si hace eso, eso no. Ya se le van las ganas de... Pierde el ánimo. Claro, pierde el ánimo, porque usted se va a enterar enseguida que lo dejó porque ya no le gustaba más. ¿Por qué lo va a dejar si no? ¿Y entonces hay posibilidad de recuperar la pregunta? No, tampoco, pero la cosa es pasar el rato. Bien. Sí, la puede recuperar siempre y cuando usted... Es fuerte decir, mienta. Y sí, estamos hablando de amor, así como no va a mentir. Pero alguna puesta en escena debe hacer. Bueno, lo primero, ¿un regalo? ¿Cuál es el primer movimiento? ¿Un llamado directo? No. No. Tampoco llamar y cortar. Primero, sí. A mí me gusta mucho llamar, suspirar, así, y después corto. No, aunque no sea mi novia. No, usted se... Usted se tiene que contener. Usted lo dejaron, por ejemplo, un martes. Un martes, sí. Un buen día para dejar. Bueno. ¿Cuándo vuelve a contactarla ella? Nunca más, no le digo que me dejó. No. ¿Qué se cree, que la mina que me dejan me ven una vez por semana? ¿Cuándo vuelve al acecho usted? No, al acecho no, ya usted está planteando las cosas mal, señor. ¿Cómo no, al acecho? Sí, señor. No, señor. No es una presa. No, yo quiero que me vuelva a amar, que comprenda, que se dé cuenta de qué clase de hombre ha dejado. No, mejor que no, No, pero no piense en usted. ¿Eh? Piense en un genérico. Claro. Hombre que es dejado por una mujer. Bueno, usted... Entonces, mejor escribirle una carta. Bueno, una carta puede ser, pero... La carta... ¿Usted está seguro que ella la va a recibir? ¿Cómo se la va a hacer? Sí, se la mando a la casa. ¿Cómo no la va a recibir? No, quizás no le llegue. Usted nunca va a saber si le llegó o no la carta. Sí, le digo, la mando con aviso de retorno. Claro, certificado. Va al cartero y le tiene que firmar como que la recibió. ¿Viste que se hace no, una señor... carta y piensa, andás a ver si la va a recibir? Y no sí. Tiene sentido, desbarata el correo todo. Tanto el electrónico, el virtual, el real, todos los correos. Dice, ¿para qué le voy a escribir si a lo mejor no lo recibe ella? Lo recibe otro que me... No, pues sí, porque si usted la quiere recuperar, no meta en el medio... ¿El qué? Intermediarios. ¿Cómo intermediario? Una carta. El correo. Usted ya... Bueno, le mando un mail, le mando. No, ¿qué un mail? Usted se tiene que apersonar de alguna manera. Dejame de jorobar @yahoo.com es el mail que me dio ella. lo ideal sería, me parece, que usted de alguna manera trate de encontrarse... Casi sin querer. Claro, casualmente. Pero, me hago un encontradizo. Sí. Y entonces ahí, por ejemplo, usted espera escondido. Claro, por ejemplo, a las 7 de la mañana, que ya sale de la casa para ir a trabajar. Por otro lugar, en otra zona, que no sea tan evidente. En otra zona no está ella. ¿En qué otra zona? Le voy a esperar donde me conviene a Amy, me conviene la puerta de mi casa. Bueno, no. A las 8 de la noche, pero no pasa la mina por ahí. La tengo que ir a esperar donde pase la mina. Pero, por ejemplo, ella... quiere todo cómodo. No, bueno, todo cómodo no. Pero ¿a dónde va ella habitualmente? Al trabajo. Bueno, ¿a qué hora sale? ¿A qué hora sale? A las 7 de la mañana, no digo. Sale, pero no, ¿a qué hora vuelve, digamos? A las 7 de la tarde, porque estudia mucho. A eso de las 6:30 usted anda por la zona del trabajo, no de la casa. Pues yo se sienta acechada. Sí, pero en la puerta del trabajo también se va a sentir así. No, la puerta no, por la zona, del trabajo a la parada de colectivo. Usted va y viene. Me hago como que estoy esperando el colectivo, ahí está. Ahí está. Sí, como un encuentro, tiene que parecer casual el encuentro. Usted no tiene que forzar una situación, si no se da, será el día siguiente. ¿Comprende? ¿Y qué le digo, ponele? Yo estoy esperando el colectivo, ¿no? ¿Cómo se llama ella? Son cosas mías. No, pero ¿cómo son cosas mías? Digo, así la ponemos... No, señor. No, digo, la ponemos en escena. Sí. Se llama... Liliana. Bien. Entonces usted está en la parada del colectivo, como dice... Liliana, ¿sos vos? No, soy yo. No, pero sí. No llegó todavía Liliana. Dígale. Estoy parado acá en la parada del colectivo y no vino. Yo soy Liliana. ¿Usted es Liliana? Ahora soy Liliana. Ah, sí. Era una representación. ¡Claro! Ah, no, yo entendí que usted me había confundido con Liliana. No, no. Ya me llamaba la atención. ¿Cómo la conoce a Liliana usted? Ahora no, pero usted me dijo todo que esto me está llamando Liliana. Mucho la atención. No, no, está haciendo un ejemplo. Ah, bueno. Escúchelo. Liliana sos vos. No, no, pero en otro tono. Liliana está... Pero no, no, discúlpeme que lo interrumpa. No puede empezar la conversación preguntándole si es ella... Claro. Si se supone que la mujer que usted ama. Pero no le pregunta. No le pregunta para que le responda sí. ¿Y para qué le pregunta? ¿Qué le pregunta? Le pregunta, es una pregunta así de retórica. Pero ella es la única cosa que me contesta y la pierdo en esa. No. No, yo digo, Liliana, te amo. Comprendí que... ¿Qué qué? Te amo. No, no, no. Si usted dice comprendí, detrás del comprendí tiene que venir un discurso de 2 horas más o menos. Ah, no, entonces va a ir. Mira, cuando digo comprendí sale rajando. Sí, no. No le conviene decir eso. ¿Usted ¿qué dice? Digo, comprendí qué o comprendí de qué? No, comprendí qué. Ah, comprendí qué. Pero no le diga comprendí tampoco. Le dice, Liliana, sos vos. Es una media pregunta, es una pregunta afirmativa. ¿Y no. me di cuenta qué o me di cuenta de qué? Y depende qué venga después. No, también. No depende. ¿Me di cuenta? ¿Me di cuenta? ¿De qué? ¿De qué? Aunque muchos se dan siempre cuenta qué. Me di cuenta que... En general, cosa. La sí, gente se está dando cuenta que... Qué, sí. Y no de qué. Ahora, usted se da cuenta pero no de esas que... correcciones en el medio de la parada. Sí, sí, de eso le puedo hablar. No, señor. Qué mal habla de gente. Por ella me dice, por ejemplo... Me si di ella cuenta, lo dejó por eso. Me di cuenta que sos un cerdo, no. Me di cuenta de que sos un cerdo. Encima la corrige. Usted se quiere reconciliar y la corrige. No, no la tengo que corregir. No, no, déjela pasar. Pero tampoco dejarla hablar como no corresponde. Claro. Porque esto la perjudica. Porque ¿pero la perjudica en qué? Él habla. No estoy saliendo con nadie. Y yo le tengo que decir, no se dice nadie. Claro. Dice nadie. No, dice, porque son varios los que no estoy saliendo. Me parece que lo ideal sería que usted empiece una conversación casi como si nada hubiera pasado. Ah... Mira, no, bueno, a ver, pruebe. A ver. Mira qué casualidad. Liliana, sos vos, nada pasó. No, no. El sos vos, olvídelo. Ya sabe que es ella. Ah, no pasó nada. No, tampoco. No, sí pasó. Por desgracia no pasa el colectivo, porque la verdad es que no te quiero ver nunca no, más. No, a ver, déjeme a mí. Pero tiene razón. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo estás? ¿Estás? Déjame, Roberto. Pero si está esperando el colectivo, no le... Estoy esperando el colectivo. No estoy acá por vos. No vine acá para seguirte, para acosarte. Bueno, entonces, ¿qué me hablas? ¿Vos crees que yo te acoso, ¿no? No te acoso, estoy esperando el colectivo. ¿Ves lo que dice acá? Se centra. Entonces, ¿qué me decías, Roberto? ¿Cómo déjame que te de digo? Hola, ¿qué tal, Liliana? ¿Qué haces acá, Nelda? ¿Me estás persiguiendo? No, no te estoy persiguiendo. No, yo trabajo en otra cuadra. Además, vos me estás persiguiendo, porque yo estoy adelante en la cola. Y entonces... ¿Sabes qué? ¿Qué? Me di cuenta que... ¿Te diste cuenta de qué? Liliana. Que sos un imbécil, Roberto. ¿En qué sentido me lo está diciendo? No, ahí usted pídale explicaciones. Ah, ¿por qué? Explícame. ¿Un imbécil por qué? ¿Por qué decís eso, Lee? Pero... Ya te lo expliqué el martes pasado, ¿qué tengo de imbécil? Digo, para saberlo. El señor también, disculpe, estamos discutiendo. Ya te lo expliqué el martes pasado. El señor que está en la cola atrás. O sea, a mí me importa, ¿por qué le dice imbécil al señor? Yo, discúlpeme que le pregunto a usted. El señor también quiere saber, porque se va a subir al colectivo con la idea de que soy un imbécil y no va a saber por qué. ¿Quién es? A mí me interesa mucho. ¿Te interesa qué, saber por qué, en tu opinión, ¿no es cierto? Liliana, dígale. Déjame tranquila, ¿por qué no te vas a otra parada? ¿A quién le hablo? Eso, ¿por qué no se va a otra parada, señor? ¿No es que estamos discutiendo novio y novia? Yo estoy adelante. Yo no soy novia tuya. Ah, no, ¿cómo que no? No soy novia tuya. ¿Qué me dijiste? Entre nosotros no hay nada. Aquella noche que yo te dije, ¿querés andar conmigo? Te dije. ¿Y vos qué me dijiste? Ni me acuerdo, la verdad. Ah, yo sí me acuerdo. Me dijiste, bueno, me dijiste. Así ahora, que ahora no te vengas a hacer... Liliana, todo ese amor, ¿dónde quedó? Ahí está. ¿Dónde quedó todo ese amor? Tiene razón el señor. En ninguna parte, se fue por la rejilla. Pero no dele, era tanto tampoco. Dele otra oportunidad, mire. Claro. Está acá, se encuentra... El destino quiso... Se lo dice el señor, que es el que viene atrás en la cola. Roberto, a ver si me entendés. Sí, te entiendo. No nadie me interesás. Que yo, Lee. No te quiero, me pareces un pesado, me das asco. Estoy saliendo con otro hombre y no te quiero ver nunca más. Pero ese hombre lo conoció cuánto hace, porque no hace mucho que lo dejó. Claro, ¿estás segura? Porque yo noto un tono de duda en lo que vos decís. Sí. Ni vos te lo crees. El tono vacilante que tenés. Yo escucho una palabra, señor, no sé cómo se llama usted. Gerardo. Gerardo. Y ya sé que estás... No es verdad. Mira, Roberto. ¿Qué? Si yo pudiera borrar días de mi vida, borraría todos los días que estuve con vos. Elegiría exactamente esos días. Qué hermoso lo que me dices. El de hoy también. El de hoy también. Lo borraría en el sentido que... ¿En qué sentido? En el sentido que... Discúlpeme, pero si borra los días que estuvo con él, claro, está borrando el día de hoy. Y eso es imposible, señora. Claro. Entonces yo le propongo que este día... ¿Quién es este el tarado? El tercero en discordia. Gerardo, ¿cómo le va? Buenas Gerardo, noches. El de... Bueno, ¿sabes qué, Roberto? Salí con Gerardo, vayan a divertirse. No, no, pero yo no soy amigo de él. Entre ustedes. Yo estoy acá haciendo la cola. Claro, sí, como y tantos. Y lo veo a ustedes dos en esta yo situación. Yo estoy primero, ¿eh? Sí, yo estoy tercero. Siempre vos te consideraste primero, Roberto. No, yo siempre fui el último a contestar. A la cola. Nunca ni me miraste, Roberto. ¿Cómo que no ni te me miraste? ¿Cómo no? Que no te mirás, no. Que no te miré, perdón. Que no te miró. ¿Quién? Bueno, no sé, porque ahora yo me no la miré. ¿Me dejás tranquila que además estoy esperando una persona? ¿Cómo? Aquí no para una persona, para el colectivo. ¿Qué persona? Te parás en la parada del colectivo, pero la persona es cuando pasa le hace así con la mano. Es la referencia, es una cita ciegas que tengo yo. Soy una mujer... Con un ciego, a vos te parece. Bueno, también tiene derecho también. Claro, ¿cómo no? Soy una mujer y quiero vivir una loca aventura de amor. Y entonces él es el indicado. Servidor. Aventura de amor que nunca viví. Bueno, porque siempre entonces, estuve. Esto nos debe llevar a una conclusión. Ahí usted saca un regalo. Acá lo mejor es un regalo. Ahí. No, ya lo no, tiene. Pero mejor es ir a la casa. En caso del regalo. Pero no la vi. ¿Qué regalo puede ser? Bueno, en este caso en que este vimos caso, recién. No, ninguno. Pero en un caso general, ¿qué regalo puede aconseja usted? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, veníamos aquí en este. ¿Cómo se llama? En este shopping. Ajá. Y yo quiero adquirir un obsequio para una dama que acaba de dejarme. Pero si lo acaba de dejar, no sé si vale la pena hacerle un obsequio. Usted tiene razón, ¿eh? Bueno, algo... No voy a gastar plata en pavada. La dejita tirada a la calle tampoco. No, pero usted le puede decir, este presente, y cualquiera afuera, en el envoltorio le dice ya, de afuera... Sí. Es si me da bolilla nomás. No, ¿cómo si me da bolilla? No, claro, si no, devuélvemelo. Es el eslabón perdido de nuestra cadena de amor. Bueno, ¿tiene eslabones perdidos, además de usted? Sí, tengo acá de que se fue rompiendo la billutería. A veces quedan eslabones perdidos los collares. Ah, mirá vos. Las pulseras. Es una porquería. Es un eslabón perdido. No, me gusta eso. Dije, es un dije. No, es un eslabón perdido. Le estoy un diciendo, direte. Salió de un collar. ¿Eh? No, un dije, no. Si usted quiere un dije, tenemos dije. ¿Tiene dije? Sí, claro que sí. ¿Qué dije? Que tenemos. No, digo, ¿qué dije tiene? Dije que tengo. No, el dije... ¿Qué dije? No. Dígale. ¿Pero qué dígame, quiere que ¿qué le diga? Dije? Sí, no le entendió dije. Lo que le dije. Le dije que sí. Me dijo que sí. Bueno, entonces compré el dije. Bueno, deme un dije. Bueno, dije no. No, además el dije... Alfajores. Para... Alfajores, no. Para una reconciliación. Sí, los comemos juntos, por eso digo. No, pero ¿cómo los comemos juntos? Usted córrase del regalo también, no puede estar en el medio como protagonista siempre. Un regalo, ¿no es cierto? Perdón, ¿no? A ver. Ropa interior. Me parece que, no sé si lo más adecuado para una reconciliación, ¿cómo? Salvo que ella está dispuesta. Bueno, pero... buenas tardes. Buenas tardes. Venden ropa interior así, sí, onda, está, reconciliación. ¿Erótica, dice usted? Erótica, eso quiere decir uno. No sé qué palabra usar, pero... Sí. ¿Cómo se dice así en lenguaje fino? Calzones. Una panty. Ahí está. Pero no de lona de catre, ¿eh? No, no, una no, cosa no. Fina. Sí, fina. ¿Usted claro. quiere culot? Despacio. Cada cosa en su tiempo. No, me gustaría con algún bordado, alguna lentejuela, no, lentejuelas no. Sí, strass. ¿Usted quiere con strass? No. Con alguna alguna inscripción, por ejemplo, jamás te olvidaré, María Cristina. ¿Se llama María Cristina? No, se llama Liliana. Ah. Y pero entonces, ¿cómo le va a poner María Cristina? Tiene razón. Es la marca. Jamás te olvidaré, Liliana. Mire, no, lo que pasa es que las bombachas que tenemos nosotros no caben tantas letras. Pero usted, ¿por qué no la conoce a Liliana? Entra el alfabeto ahí. Y una cosa más práctica, ponele. Yo le toco el timbre, sale la mina con un paquete así. Y es muy Liliana, importante el tamaño del paquete para una mujer. Grande. Un paquete así, digo, Liliana. Sí. ¿Qué? Antes que me digas nada. Este paquete para vos. Listo, no me digas nada. No, pero ¿qué? Después, no me digas nada, andate. Sí, me voy. No me voy, pero te dejo este paquete. No, no me dejes el paquete. Sí, dejalo en el cordón de la vereda que el basurero no pasó todavía. No, no, te lo dejo, abrilo. Y ya ves, una licuadora. Con la marca del nombre de la chica. Bueno. No, ya está. Eso ya es... afectado. Pero es una muy licuadora de tres velocidades, ¿no es cierto? Despacio, fuerte y muy fuerte. Sí. La tipa dice, este muchacho pensó en mí porque me está regalando algo. ¿Ella quería una licuadora? No, pero me está regalando algo que por más que yo no lo acepte, no a lo acepte. Él sí. Lo puede usar tranquilamente para hacer jugo de fruta. Pero en fin, qué sé yo, ¿para qué sirve una licuadora? Licuado, no jugo. Licuado. No, escúcheme, le está poniendo... contra la espada y la pared. Entre la espada y la pared. Entre la licuadora y la pared. Sí. Y además ella es una carga. ¿Qué va a hacer con el peso de una licuadora? Imagínese la escena. Con el peso de una licuadora. Claro, está agarrando la licuadora. ¿Cuánto se cree que es una licuadora? Ocupa de... No es una situación. Mire si ella quiere reconciliarse. Ah, entonces ¿para qué le voy a regalar una licuadora? Bueno. No regalo nada. Ya la regaló. Si ella quiere reconciliarse, digo, ¿qué te pasa? Bueno, imaginemos. Algo, le tiene que regalar algo que tenga un poder simbólico, fuerte. Comprende, por ejemplo, una obra de arte que la retrate a ella, por ejemplo. Un retrato. Una maja desnuda, no, pero ella. No. Un óleo. ¿Un aceite? Un óleo. Un aceite. No, señor, un óleo, ella pintada al óleo. Pero ella, le saco de una foto, buenas tardes. Buenas tardes. ¿El señor es pintor? Sí, ¿cómo le va? Bueno. Mire, ¿qué tal? Yo quisiera hacer un retrato de una persona. Sí. Pero... Tráigala. No, tengo solamente la foto de esta persona, a ver si la saca. ¿Esto es una foto de documento? Es la única que tengo, señor. Es mi novia y me acaba de dejar. ¿Y nunca hice un 4x4? No, pero usted agrandela en proporción. Ah, usted quiere grande. Yo quiero una réplica de la foto. Un retrato incluso de colores, ¿no? En blanco y negro. Ah, no, le iba a decir porque pintar tan chiquito no puedo. Pero... Y la hace, le agrega otro vestido porque mire, estaba hecho una desgraciada. Y sí, sí. La peina un poco, qué sé yo. Sí. Y le pone atrás, le pone unas cortinas, un florero, alguna cosa. ¿Cómo no? Y yo voy y se la regalo. Bien, ¿cómo no? ¿Cuándo lo puedo pasar a buscar? 6 meses. No, señor. Sí, yo lo necesito, señor. Para mañana. No, porque la chica manera. Me dejó y yo estoy desesperado. No, en 6 meses ya me dejaron como 10. Yo soy un artista. Yo soy un artista. No puedo aceptar que usted me diga algo y menos con tiempo. Y otro, ¿no conoce por acá uno que sea pintor y no artista? Sí, tengo el pintor que pinta las paredes. No, señor, no me cargue. ¿Qué no le ves? Pinta? No. Yo le pinto un retrato... No, él es mi socio, pero es un desastre. Si usted se deja, no, yo manejo el arte abstracto. Usted le puede explicar después a ella. Ah, usted hace una cosa y dice, esta es ella, no importa. Es ella, pero es porque lo que... Porque ese es el arte abstracto, viene a ser que no importa. No, señor, sí. Es lo que usted siente por ella. Yo, señor, se la hago cubista, por ejemplo. Sí. Cubista. Y entonces usted le dice, ¿ves acá? Está nuestra relación, acá estás vos. Oh, mirá vos. ¿Pero cómo le decís que es un cubo? Y ese, ¿por qué no me da uno que ya lo tenga hecho? Así ganamos tiempo. Total, yo le puedo decir cualquier cosa. Tenemos este de un jarrón con flores. Ahí está. Mira, sí, este me está gustando. Pero es una naturaleza muerta esa. No me importa. No. Bueno, yo le digo, ¿cuál puede ser ella? Es las flores. Las flores, y usted, ¿no? Sí, es la... Buenos Aires. Usted es la fruta muerta de amor. ¿Cómo la fruta muerta? No hay ninguna fruta acá. O sea, ahí atrás hay una manzana podrida. Una banana. Sí. ¿Qué le digo? Este soy yo. Vos sos la ¿por flor. ¿Por qué no? Sí. ¿Y por qué no le pone el nombre? No se pone el nombre. Claro, en la flor le pone vos. Y en la banana le pone yo. No, señor. Sí. Usted le tiene que mostrar. La obra de arte no se explica. Claro, le muestro la flor, le muestro... Le llega. Sí. Y entonces le dice, ¿qué sentís, amor? Ya le está diciendo, ¿sentís amor? No, ¿qué sentís? Coma, amor. Ah. ¿Qué le digo? Mientras ella mira la fruta. Claro, mientras mira ahí. Vibra. Esto vibra. ¿Quién es? Soy yo, tu antiguo novio que me dejaste ayer. ¿Ayer a qué hora? Ayer. ¿Qué querés? A ver. Vengo a traerte un cuadro. Bueno, déjalo en el buzón, ¿no entra? No. Abrime la puerta. Observa. ¿Qué? ¿Una banana y una flor? Sí. ¿Qué sentís, amor? Asco. Ahora vengo. Bien, dado que esto no funcionó, lo que le propongo es que usted trate de llegar a ella por medio de una amiga. Que le cuente cómo está ella, que le diga más o menos si lo extraña, si habla de usted, si tiene alguna especie de recuerdo. Sí. ¿Qué pasa, Roberto? ¿Qué habla de mí, la Liri? Todo el tiempo, no para. Nos reímos entre todas. Cuenta todas tus imbecilidades. ¿En serio? Sí. Bueno, no, pero ella lo hace porque me parece que está enojada, ¿eh? Está enojada. Yo, la verdad, quiero volver con ella, ¿eh? No, pero ella ahora ¿Por qué no le decís vos? Yo, que sos tan amiga, le decís que... Como cosa tuya, ¿viste? Que mirá a este muchacho, etcétera. Pero ahora la veo poco. Desde que sale con Mario, casi no viene por casa. ¿Qué Mario? Mario, con el que se fue a Cataratas. ¿Qué Cataratas? Del Iguazú. La llevó a un hotel 5 estrellas y después no sé a dónde más iban a ir. ¿Qué sé yo? Bueno, pero eso lo hace porque... No sé, ¿por qué lo puede hacer? Y porque me parece que le gusta, que está enamorada. Sí, pero ella está confundida, me parece. Porque bueno, ya no da resultado. Ahí usted tiene que viajar a Cataratas y hacerse como que se la encuentra. Liliana, mirá lo que son estas cataratas. Mirá lo que Ay, qué suerte. ¿Alguien te trajo alguna vez acá? No, Mario, vos solo. ¿Te das cuenta lo que es esto? ¿Y esta es la garganta del diablo? Sí, mirá qué grande. Pensé que la veía en fotos y me hablaban de ella, pero nunca la había visto así. Perdón, ¿acá parece Centra? Pausa.